ella no se enamora. Perdió los sentimientos y por amor ella no llora. Ya está cansada del sufrimiento, por eso hoy se va de joda. Junta todas las de siempre, las que no la dejan sola. Está soltera ya de nuevo y ahora nadie la controla. Perdió los sentimientos y por amor ella no llora. Ya está cansada del sufrimiento, por eso hoy se va de joda. Junta todas las de siempre, las que no la dejan sola. Está soltera ya de nuevo y ahora nadie la controla. Tiene roto el cora, muchos se le tiran pero siempre los ignora. Tiene un par de amigas pero ella perrea sola. Se volvió bandida, ahora frontea con mi pistola. Ya no me busques más, que yo no soy tu juguete. Yo ya no caigo más, por eso ahora vete. Ya no me busques más, que yo no soy tu juguete. Yo ya no caigo más, por eso ahora. Que la pase a buscar en la RAM, que filmemos un videito que en TikTok se haga viral. Espero que no busque nada en especial, porque ella no quiere novio, quiere vacilar nada más. Quiere vacilar nada más, ya no quiere a nadie que le esté diciendo nada. Esa historia quedó atrás. Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más. Dice que no, dice que sí, pero yo no la entiendo. Por la forma que me mira, sé que está mintiendo. Bailemos pegadito, dale que nadie está. Soy tu cura, baby, pa' todo ese sufrimiento. Ya no me busques más, que yo no soy tu juguete. Yo ya no caigo más, por eso ahora vete. Ya no me busques más, que yo no soy tu juguete. Yo ya no caigo más, por eso ahora vete. Y el morocho, pa' que lo bailen las rochas y las rachas.